Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Te doy mi palabra, te doy mi palabra te doy. Te doy mi palabra, Isabel Gemio. Bueno, a partir de ahora os damos la palabra a través de los teléfonos directos. Queremos vuestra participación, de verdad. Hay que moverse, ¿no? Alguien dijo, la justicia empieza por la acción. Vamos a dejar de quejarnos, vamos a dejar de lamentarnos, porque como dijo alguien, un pensador, historiador inglés, dijo que de nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. Periódico informó que el mundo está fatal, que hay nubes negras en el euro y los pájaros allí solo saben hablar de recortar. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Están escuchando, están recordando cosas de su propia vida, ¿no? A través de este hilo musical, la historia del dúo dinámico confundida con su propia historia. El 58 que comenzaron triunfando en Radio Barcelona, unas cuantas crisis hemos vivido. Doy mi palabra, te doy mi palabra te doy. Te doy mi palabra, Isabel Gemio. Dos personas o una o lo que sea haya hecho algún tipo de desfalco o se haya apropiado dinero, no quiere decir que toda la sociedad ni todos los autores sean culpables. Tenemos mucha conciencia de lo que hay alrededor, pero también por eso llega un momento que tienes que decir ya, ¿no? O sea, ya para ponerse triste ya agarras un periódico y ya está. Esto no es una crisis, esto es una guerra. Puedo vivir sin ti, dedicada al euro. Llevas ocupando mis bolsillos, mis proyectos. Una década, dicen que te irás. Uy, uy, uy, pasó ahí algo, a ver. Esa distorsión no distorsiona más. Dicen que te irás. Euro mío, estoy cansado de tus tipos, de tus primas, de tus rarezas. No amenaces más. Te doy mi palabra, te doy mi palabra te doy. Te doy mi palabra, Isabel Gemio.